primero fue el silencio, luego el sollozo, luego el quejido. Después la voz cortada de estar callada siglo tras siglo. Después canciones nuevas para cantarlas todos unidos. Después de rabia el llanto, luego el clamor y al fin el grito. Ay, el grito de Abel. Quejido. Después la voz cortada de estar callada siglo tras siglo. Después canciones nuevas para cantarlas todos unidos. Después de rabia el llanto, luego el clamor. El grito de América.